Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 24 de junio a las 19 horas se presentará la agrupación Escuela Lírica en el Centro Cultural Metropolitano en Quito. Interpretarán las obras más significativas del repertorio lírico universal y nacional. Esta agrupación se creó en el año 2006 gracias al surgimiento de una nueva generación de cantantes y artistas vinculados al proceso operístico en el país. Internacionales. La Habana. Un festival de cine alemán que presentará lo más trascendental de la cinematografía en ese país europeo en las últimas tres décadas se inaugurará hoy en La Habana. La película Las queridas hermanas del director Dominic Graff abrirá el evento, que incluye títulos considerados clásicos de la cinematografía alemana como Jacobo el mentiroso de Frank Bayer y Solo Sony, dirigida por Konrad Wolf y Wolfgang Kohlhaas, entre otras cintas. Las películas presentes en la muestra fueron producidas en el periodo de 1975 a 2014 y muchas ostentan premios en festivales internacionales. La muestra se desarrollará hasta el próximo 30 de junio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.